número de WhatsApp. Me parece que en este momento la única herramienta que tenemos es invitar a la gente a que se sume. Muchas gracias. Vamos, compadre. Hola, a ver. Quisiera ver, es muy interesante, realmente. Algo que se convierte, la verdad, una preocupación terrible. Saber los datos de todo lo que está pasando, en cuanto a la depresión, en cuanto a la criminalidad, en cuanto a todo lo que pasa en el centro de la policía y el poder. En realidad, la culpa no es de la policía, sino de buscar que grave comer al chancho, ¿no? Que esos son los poderes políticos, ¿no? Y yo quería decir una cosa que escuché hoy en la mesa, que en el campo se usa mucho una idea de que para terminar los animales a veces se produce una infección y se producen gusanos. Entonces vos podés sacar los gusanos, podés sacar los gusanos, sacar dos, y no terminar con la gusanera. Los gusanos los aparecen, no importa qué es esta, no es solo la institución, es el poder político, es el poder del capitalismo, si no terminar con el sistema, esto se va a producir siempre. La depresión estuvo desde siempre. Yo en 1956 ya caí preso, tengo 8 veces de detenciones por culpa de la lucha. Como metalúrgico, como de izquierda, eso que la depresión es nueva, es más vieja, es como el sistema. Es parte de la herramienta que tiene el sistema para controlarse, lógicamente. Entonces, pero es que ahora hay un problema, digo, si queremos terminar con el problema, no basta con cambiar a un cana. Muchas gracias, Bueno, la opinión entonces de la gente que está marchando, la marcha cruza del día de hoy, llega un momento de pausa, de descanso para conectar con los cánticos y con la batucada hacia, en este momento, dirigiéndose hacia el Consejo Deliberante, lugar a donde también habitualmente se hace una nueva parada y se le dedica un par de cánticos. Vamos a ver si en este momento difícil transitar por la marcha, mucha gente, voy a ver si me puedo cruzar por la gira para llegar a la punta, para ver si podemos hablar con Carmen, la mamá de Coco, ver cómo la está viviendo. Estamos llegando justo frente al consejo y bueno, ¿cómo la ven esta marcha? ¿Cómo la van viendo? No, simplemente agradecer, hoy gracias a Dios nos acompañó bastante gente y bueno, Bueno, la verdad que una gran emoción, la gente, comparto por ahí algunas opiniones de los turistas, de la gente que está participando, bueno, realmente mucha gente sintiéndose parte, ¿no?, de todo esto y sintiendo que la calle es una de las formas de dar vuelta a esto y de que la justicia sea justicia, digamos, que el Poder Judicial, decía uno de los que hablaba, no es la justicia, ¿no? Que la justicia es otra cosa, es la que estamos buscando nosotros, ¿no? Sí, estamos buscando, bueno, hace 3 años, y bueno, con esta última decisión que tomó el juez Lozada, obvio que no estamos de acuerdo, esto fue más que claro un asesinato, y bueno, pero todos lo quieren encubrir, son cómplices todos. Y bueno, nada, esperar, se hace largo toda esta lucha, pero bueno, con el apoyo de la gente y todo eso, dan fuerza y bueno, para seguir adelante. Acá estamos, gracias Rosa. Gracias a ustedes. Bueno, Rosa, la compañera de Coco, mientras se hace la típica estrada frente al Consejo Deliberante y ya empezando a marchar nuevamente hacia la Avenida San Martín, Claudio, donde, bueno, volveremos a retomar hacia la plaza. Y la gente que sigue aplaudiendo y cantando mientras los espéciles dejan su marca, ¿no?, y se juntan con los que ya dejaron antes la foto del Coco en papel en la pared policía asesina y tantos otros que fueron parte de otras marchas. Seguimos en la marcha que ya llega a la avenida San Martín, decíamos que empieza a retornar hacia la esquina de la plaza donde se realizó la radio abierta en la tarde de hoy, que estuvo siendo transmitida, recordemos, a través de Radio La Negra en la 90.1, en FMA la 89.1, en Radio Fogón 98.3, por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y a través de ella en FM La Colmena de Cutralcó y Plaza Huíncul, a través también de la agencia de noticias Rodeco de Capital Federal y por otros tantos medios que forman parte de la Red Nacional de Medios Alternativos en el país. Medios comprometidos que no cubren, que no cubrimos las noticias, no cubrimos la información, sino que nos sentimos parte, somos parte de esta lucha que encara el pueblo hoy, acompañando a la familia, exigiendo como pueblo también que no haya más chicos asesinados por la policía ni por las instituciones. Bien, Javi, acá ya estamos viendo la cabeza de la marcha entrando por la San Martín, acercándose aquí al lugar de la plaza desde donde hemos estado transmitiendo a lo largo de toda la tarde, o desde las 6:00 más o menos que empezó esta radio abierta, y ya en un ratito, cuando la marcha llegue aquí, estaremos haciendo el cierre de esta de este día en reclamo de justicia y con algún comunicado que nos quedaba por aquí de gente que se acercó a solidarizarse y bueno, esperando que toda esta movida sirva para que sea escuchado, para que se pueda visibilizar esta situación y que de una vez por todas haya algún responsable involucrado por este asesinato de Coco Garrido en la comisaría, como de tantos otros que hemos ido mencionando en el transcurso de la transmisión, como particularmente el caso de Otonio Uriarte, con quien estuvimos aquí hablando con el papá, con el caso de María Cabrera, la hermana de Jorge Pilquimán, que también estuvo en esta mesa, y bueno, y las distintas situaciones que se han dado. Acá justamente está llegando la marcha a donde tenemos el piso de la radio. Javi. La cola de la marcha recién sale del Consejo Deliberante y que bueno, ahora estar así para la Avenida San Martín para dar la última vuelta y llegar hasta el lugar de la radio abierta, a donde seguramente nos vamos a volver a encontrar todos para darle un cierre a esta actividad y para volver a comprometernos a seguir encontrándonos en la calle hasta que esto sea justicia. Lo de Coco, lo de Otonio y lo de tantos otros pibes y pibas asesinados por la policía. Yo dejo ya el piso porque ya estamos llegando.